buenas noches. Con los Suicidal Tendencies acaba de dar comienzo una nueva edición de ese programa de Radio Topo que se llama Cuerdas de Acero y que está dedicado al rock y metal en todas sus vertientes y desde una perspectiva muy ecléctica. You Can Break Me Down, con esa canción de los Suicidal Tendencies, que daba inicio a su álbum del año 1990, Lights, Camera, Revolution. Hemos comenzado el programa de esta noche, un programa sin hilo argumental concreto. A lo largo de la siguiente horita de programa iremos pinchando canciones que tenemos preparadas y que por uno u otro motivo pues nos apetece pinchar y que suenen en el programa de esta noche. Y decir que llevaba tiempo con ganas de pinchar en el programa a la banda de Mike Moore, concretamente desde que hace unos meses pues se hicieron públicas las fechas de la gira que los americanos harán por el estado con los brasileños Ratos de Porão, concretamente este mes de junio y julio, en lo que desde luego yo creo que va a ser una de las giras del verano. Los Suicidal y los Ratos de Porão estarán el día 24 de junio en Madrid, el 27 de junio estarán en Gasteiz, el 28 en Barcelona y el 6 de julio en el Resurrection Fest. Seguimos cogiendo velocidad en el programa de esta noche y a continuación vamos a pinchar una canción de una banda que también pues nos va a visitar próximamente, concretamente el jueves de la semana que viene estarán descargando en el Primavera Sound otros californianos, los Slayer. Lo que suena de fondo es Delusions of Savior, la intro del fenomenal último álbum de estudio de los Slayer, Repentless. Y la canción que da título a este álbum, Repentless, es la que va a sonar a continuación, en Cuerdas de Acero. Y bueno, quién sabe si los Slayer la tocarán en Barcelona la semana que viene. We'll be right back. La verdad es que el Primavera Sound es un festival cuanto menos curioso. Se ha hecho tan grande que puedes ver de todo, desde electrónica hasta pop, por supuesto indie. Pero bueno, también te puedes hacer un buen recorrido por los distintos escenarios en busca de bandas metaleras. Como decía antes, este año estarán descargando los Slayer y bueno, también la banda de Iparralde, Gojira. Recuerdo que hace 3 años actuaron Napalm Death, el año pasado Venom y Angel Witch, y hace 2 años estuvieron actuando, y por lo que cuentan las crónicas también, arrasando y triunfando, la banda que va a sonar a continuación en el programa. Los canadienses de Quebec, reyes del thrash progresivo, Voivod. Aquí me he traído una reedición en vinilo de uno de sus discos más cotizados, de esta banda canadiense casi de culto, el Killing Technology, su tercer álbum de estudio del 87, lanzado por esa entrañable discográfica alemana especializada en heavy metal, Noise Records. Lo que va a sonar a continuación, como digo, en vinilo, es la segunda canción de la cara A. Esto es Overreaction. Yeah! Pues de Quebec, con los Voivod, nos vamos a ir aquí un poco más cerquita, Jaén, para pinchar un tema de una banda que estuvo actuando hace poco en Zaragoza, en la sala Arrebato, y que, pues quizá por ese nivel de saturación de conciertos que estamos teniendo últimamente en la ciudad del Ebro, pues fue un bolo que se me escapó. Y ya me fastidia. La verdad es que últimamente en Zaragoza es muy difícil estar al tanto de todo. La banda de la que estamos hablando es Santo Rostro, grupo de stoner y doom metal, como digo, procedente de una tierra muy prolífica en este tipo de bandas, Jaén. Ahí están también Gudam o Odhums, bandas que ya han sonado en anteriores programas de Cuerdas de Acero. Como dice el gran José Méz, no se sabe muy bien qué es lo que desayuna esta gente de Jaén. Los Santo Rostro es un grupo que se formó en el año 2013 y tienen ya publicados 3 LPs, siendo el último de Healer, el que vinieron a presentar a Zaragoza el pasado febrero a la sala Arrebato. Un auténtico discazo de 5 temas, repleto de riffs oscuros, densos, intensos y pesados. Muy recomendable para todos los amantes de este tipo de sonidos, pues como yo. Vamos a echar una canción de esta banda, pues para que todos veáis cómo se las gastan los Santo Rostro. Esto que va a sonar es la primera del disco, One Small Victory. Pues ahí estaba One Small Victory, una de las joyitas de este The Healer. Sin duda, el recomendable último disco de la banda de Jaén, Santo Rostro. Y yo creo que este podría ser el momento, pues, de abandonar los sonidos más duros para centrarlos por una canción en sonidos más jarroqueros. Aquí a la madriguera de Radio Topo me he traído un disco en forma de vinilo, pues que me apetecía pinchar en el programa de esta noche, y es el Rot Fever, el segundo y último disco de momento de las suecas Thundermother, banda que estará visitándonos en la próxima edición de Leyendas del Rock. Este disco está lleno de temas de ese sonido genuinamente acediciano, tan típico de las suecas, pero con una impronta, yo diría, muy personal, que las hace una banda muy especial y muy querida. Lo que va a sonar a continuación es la canción que abre este recomendable LP, It's Just a Tease. Ahí está, en Cuerdas de Acero, Lars Thundermother. Pues después de escuchar a las Thundermother, vamos a recordar un concierto que se celebrará este fin de semana en nuestra ciudad, en Zaragoza. Este próximo sábado tenemos varios eventos, todos desde luego muy interesantes, pero bueno, yo me voy a quedar con dos. Por un lado, en la Sala Z estarán descargando, además de forma gratuita, los barceloneses de La Furia, acompañados de los Maños Crisálida. Si queréis degustar esos sonidos que mezclan el funk con el rock alternativo y con algunos toques de nu metal, no os perdáis en la Sala Z a De La Furia, banda que ya ha sonado anteriormente en este programa y que hoy recuperamos nuevamente a través de la canción que da nombre al grupo, De La Furia. Dale más rabia, prueba a respirar. Pues ahí estaba la canción que, como decíamos, da nombre al grupo que acaba de sonar, De la Furia, tema que pertenece al álbum debut de esta prometedora banda de Barcelona, Bailando con Atenea, disco que publicaron en febrero de este año 2017 y que estarán, como digo, presentando este próximo sábado en la Sala Z de Zaragoza. Si queréis pasar un rato alegre y de muy buen rollo, no os perdáis a los De la Furia y a los Crisálida este sábado, como digo, en la Sala Z. Y como decía antes, pues afortunadamente en Zaragoza últimamente tenemos bastante donde elegir a nivel de conciertos y con bolos que se solapan continuamente entre sí. Y eso pues precisamente es lo que pasará este sábado en Zaragoza, ya que a la misma hora que De la Furia, en la Sala López, pues también tenemos un evento yo creo que imprescindible. Y es que ese fantástico fanzine que es el Voluntas estará celebrando su sexto aniversario organizando su segundo Volardo, un concierto que cuesta solo 5 euros y además con regalo incluido. En este segundo Volardo de Voluntas, pues estarán actuando varias bandas que merecen mucho la pena, como son Psycho Tendencies y Stephen Hackwitz Experience, que vienen desde Barcelona, los zaragozanos Nuestro Octubre y luego también unos viejos conocidos de este programa que ya han estado en directo además aquí en Cuerdas de Acero, como son The Dust Bowl, que son los que están sonando de fondo en estos momentos. We'll be right back. Bueno, no he podido resistirme a pinchar mi tema favorito de una de mis bandas favoritas de Zaragoza, como es este tema instrumental que da título y finaliza el segundo y de momento último disco de Dust Bowl, Sangre Grande. Si os acercáis por la López este sábado y los Dust Bowl pues tocan esta canción, no os perdáis detalle, ya que os aseguro que este es un momento absolutamente hipnótico. Pues sí, te encuentras en Radio Topo y esto es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes encontrar en el 101.8 del dial todos los miércoles de 10 a 11 de la noche después del Pasajero de Reserva. Cuerdas de Acero es un programa que está dedicado al rock y metal. Y bueno, pues aquí seguimos desde la madriguera de Radio Topo, pues dándole un toque rockero a esta calurosa noche zaragozana. Y ahora pues es el momento de cambiar nuevamente de estilo musical, ya que pues nos vamos a imbuir en sonidos de metal extremo y grincoleta, con una canción del nuevo disco de esa super banda, como digo, de grincore, que ya ha estado en alguna ocasión actuando en Zaragoza y que se llama Lock Up. Lock Up está formada por ilustres miembros de bandas de metal extremo como Senembury, bajista también de Napalm Death o Brujería, Nick Barker, baterista de Brujería también y ex Cradle of Filth o Dimmu Borgir, Anton Reisenegger, guitarrista también de las bandas de metal extremo chilenas Pentagram Chile o Criminal. Además hay que decir que para este puesto de vocalista pues han fichado nada más y nada menos pues que al vocalista de Brutal Truth, Kevin Sharp, en sustitución de otro fenomenal vocalista como era su anterior cantante, Thomas Lindberg. Con esta formación, los Lock Up han publicado este año 2017 su cuarto álbum de estudio, Demonization, un disco de 14 temas que seguro harán las delicias de los fans más exigentes de metal extremo y el cual pues está teniendo muy buenas críticas. En parte yo creo por el acierto que ha sido el fichaje de ese bestia que es Kevin Sharp a las voces. Yo aquí me he traído este LP Demonization en versión vinilo y me voy a ir a la cara B del mismo para pinchar su tercer tema, The Plague That Stalks de Darkness. The Pues después de este chute de buen greencore que nos acabamos de dar con los lock-up, vamos a ya encarando la recta final del programa de esta noche. Y lo vamos a hacer recordando a dos músicos que se nos fueron. Uno hace justo un año y el otro hace unos días. Este sábado 21 de mayo se cumplía justo un año del fallecimiento del gran Nick Menza por un paro cardíaco mientras actuaba en Los Ángeles con su nueva banda OHM. Recuerdo el shock que nos produjo a todos aquel suceso, pues por las circunstancias trágicas que lo rodearon. Nick estaba actuando con su banda en el momento de fallecer. La verdad que no puede ser más épico el tema, la verdad. Nick Menza, yo pienso que ha sido uno de los mejores bateristas de la historia del heavy metal. Y sobre todo fue conocido por su paso por los mejores y más exitosos Megadeth. En la banda de Mustaine estuvo entre el año 90 y el 98, firmando con la batería obras maestras como el Rusin Peace o el Condone to Extinction. Ya en el año 1998 fue despedido de la banda por su abuso de las drogas y sustituido por Jimmy DeGrasso. Los problemas entre Nick Menza y Dave Mustaine pues comenzaron durante la gira de presentación del último disco de Nick con Megadeth, ese para mí infravalorado Crypting Writings, y que contenía temazos como el que va a sonar a continuación de Disintegrators, y que sirve como homenaje al gran Nick Menza. El programa de esta noche no podía acabar de otra manera que recordando al gran ídolo que se nos fue el pasado 17 de mayo, a la voz del grunge, al gran Chris Cornell. Black holes. Chris Cornell fue encontrado ahorcado en el baño de la habitación del hotel en el que se hospedaba. Parece ser que influido por una sobredosis de medicamentos y después de dar un concierto en Detroit con los Soundgarden, hecho este último, que desde luego hace todavía más incomprensible el tema de su muerte. Vamos a finalizar este programa pues con la primera canción que yo escuché de los Soundgarden. Recuerdo que fue a través de aquel chulísimo videoclip que rodaron para este tema y que, bueno, recuerdo que vi por televisión. Hablo, como no, de la canción que está sonando de fondo, esa fantástica Black Hole Sun, sin duda una de las canciones más famosas de los Soundgarden y que nos sirve de homenaje para el gran Chris Cornell. Descanse en paz, muy buenas noches. Won't you come wash away the rain?